Here Comes the Boom. Ellos son POD y nos vamos ya para la primera petición que nos llega a nuestra web en clubdecoleguitas.com. Nos escribe Ferrer y nos dice: buenas a todos, para hoy podrías ponerme el tema Hooker with a Penis de Tool. Gracias y un saludo a todos, señorita de pago con pene. Así se le ocurran los Tool. With a Penis, ellos son Tool, desde su disco Enigma, y esta es la petición que nos hace Ferrer a través de nuestra web en clubdecoleguitas.com. Seguimos 3 de la tarde, 21 minutos ya. Y ahora es cuando debería sonar la canción. Mira qué guay, el reproductor ahora no tengo que darle un clic, lo tengo que decir con la voz, qué simpático. Killswitch Engage, Starting Over. Starting Over, ellos son Killswitch Engage y seguimos en este club de coleguitas ahora con Lujuria y el poder del deseo. El tiempo estaba celoso de él. son Lujuria y este, El Poder del Deseo. Grandes espectáculos que monta esta banda, vaya por donde vaya, y aunque haga mucho calor de espanto, siempre vais a ver a Oscar, su cantante, bien vestido, bien trajeado y sudando la gota gorda. Seguimos ahora con Judas Priest, Rompiendo la Ley, Breaking the Law. Was completely wasting, out of work and down. All inside, it's so frustrating as I drift from town to town. Feel as though nobody cares if I let one die. So I might as well begin to put some action in my life. Breaking the law, breaking the law. Breaking the law, breaking the law. Breaking the Law, Rompiendo la Ley, ellos son los Judas Priest. En uno de sus grandes éxitos. Seguimos y nos vamos con una versión. El Beatle Paul McCartney, en su etapa en solitario, compuso este Live and Let Die. Y Guns N' Roses hizo su peculiar versión. They live and they die. Guns N' Roses y su versión del Live and Let Die, Vive y Deja Morir, tema original de Paul McCartney y en donde se encontraba esta canción, en el Use Your Illusion volumen 1. Seguimos, nos vamos con los alemanes Edguy. Y haciendo cosas sexuales en los baños de un avión. Lavatory Love Machine. Bye. Lavatory Love Machine, la máquina de hacer el amor en los baños del avión. Sí, la traducción literal podría decir que es esa. Tema que encontramos en su disco Hellfire Club y 20 minutos para llegar a las 4 de la tarde. Y como dice esta canción, no me gusta, porque esto va muy rápido. Se nos pasa muy rápido la hora y esto no puede ser. Ellos son de acero. Y con la colaboración de Marcos Molina, cantante de Gritando en Silencio, no me gusta. Ellos son de acero, una banda que se dio a conocer como tributo a Extremoduro. Y ahora con sus temas propios y en un disco, que por cierto se puede descargar gratuitamente desde su web, en donde hay grandes colaboraciones entre, por ejemplo, la que hemos escuchado, la de Marcos Molina de Gritando en Silencio, pero también está por ahí Fernando Madina de Reincidentes y Cuchi Romero de Los Marea, que se está en todos los sitios, y creo que también está el cantante de La Renga por ahí. Tiene un disco con muchísimas colaboraciones. Y a pesar de ese no me gusta, también hay que decir las cosas como son, que vamos muy bien. Y si no, que se lo pregunten al Tito Fortu. Vamos, vamos muy bien. Nadie nos espera. Ellos son Nobus. Y como mucha gente, van muy bien, por no decir que a veces van un poco pasados. Tengo mucho cariño al mundo Fortu, ya está mayorcete. Más de uno dice que Fortu Sánchez, cantante de Obús, es como si fuera el Ozzy Osbourne español. Y no por toda la trayectoria musical, sino por lo zumbao que está. Seguimos a 13 minutos para llegar a las 4 de la tarde. Y desde un álbum llamado Más vale tarde que nunca, ellos son Beethoven R. Y esta es la situación, estando lejos de ti. Lejos de ti, más allá del silencio, salpicado de ilusiones sin fin. Lejos de ti, mi destino es perfecto. Lejos de ti, he aprendido a vivir. Lejos de ti, más allá del silencio, salpicado de ilusiones sin fin. Sin fin. Las cadenas que me rasgan la piel. que a veces lejos de ti se está mejor. Beethoven R desde su disco Más vale tarde que nunca. Y continuamos con Motley Crue. La de borrascazos que habrán pegado en su carrera musical. Más luego los discos que han sacado y todo eso. Shout at the Devil. Motley Crue y Shout at the Devil, uno de también sus grandes éxitos de esta gran banda. Y continuamos ya acercándonos al final de este club de coleguitas de hoy martes, y lo vamos a hacer con Mano Izquierda y con Saratoga. Oh, con Saratoga. Ahí está este tema con mano izquierda. Recogemos ya y nos vamos. Pero volvemos mañana, puntuales como siempre, aquí en la sintonía de Radio Exit en el 106.4 de la FM desde Ibiza para Ibiza y Formentera. Y para el resto del mundo a través de internet en radioexit.com, clubdecoleguitas.com y también desde Puerto Rico en heavymetalmansion.com. Si queréis seguir haciéndonos peticiones, ya sabéis, la web clubdecoleguitas.com, el correo clubdecoleguitas@radioexit.com, el Facebook Club de Coleguitas y Twitter @cdcoleguitas. Saludos de parte de quien nos habla, el irresponsable de todo esto, Alex Berlanga. Ha sido un gran placer acompañarte durante toda esta hora y lo dicho, que mañana volvemos con más. Adiós. ¡Nos vamos, Parkelin! Thank you.